¿Qué pasa? Muy buenas. Esto es el Desván del Rock. Y ya estamos aquí, los malvados rock and rolleros. Y esta vez sí, estamos los tres aquí, desde el principio. Y en este viejo desván, cargado de vinilos, de CDs, de recuerdos, como siempre, a mi lado, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal, Espi amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Emi. ¿Qué tal estamos? Estamos de maravilla, de maravilla. Y aquí mejor, aquí mejor. Además, ahora estamos el quinteto de cuerda. Bueno, faltan dos, pero bueno, es igual, no pasa nada. Que tenemos también, ¿no? Que está en casa. Y apoyo psicológico. Nada, con vosotros, el señor, el amo de las teclas, el señor Boque. Gabón, Emi. ¿Qué pasa? Gabón. Bueno, a Espi no sé si darle las buenas noches, ¿eh? O sea, si empezamos así con el quinteto y estamos tres, ¡vamos! Menuda nochecita nos espera. Iba a decir el quinteto de cuerda. Como siempre, Gabón Orereta, a toda la gente que nos escucha en la Sintilic, en el 100 de la FM. Buenas noches también a toda la gente que nos escucha por la página sintilic.net, que se baja los podcasts por desde la página web de Sintilic y desde el Facebook. Estén donde estén, en Salamanca, en Sopela o en Zaragoza. Y también decir, Gabón, buenas noches a toda la gente que nos escucha en otro horario, desde, no Sintilic, sino también toda la zona de Iruña y de Navarra, desde Guski y Ratia, que tienen el buen sentido y el buen humor de cogernos el programa y pincharlo dentro de su programación. Bien, ¿eh? Y el buen gusto, Boque. Tener el buen gusto. Bueno, de tenernos allí. Eso es. Para nosotros también es un honor de poder compartir estos temas y este compromiso que tenemos nosotros con el rock and roll, de que nos escuchen en otros sitios, cuando lo único que queremos nosotros es compartir esta música que nos gusta, ¿no? Eso, no queremos hacer nada más que compartir música, ¿no? Eso es, y llegar a las más almas posibles, a estas almas perdidas, esas almas nosotros, perdidas, estas almas rockeras que tienen todavía un poco de espíritu y no cañero. Se han ido al reggaetón ni eso es, y que siguen esperando buena música. Eso es. Como antes ha dicho Emi, por fin estamos los tres. Tercer sí. programa de esta temporada. En el que, bueno, el primer, vamos a recordar también que el primer programa fue un poco locura. Extraño, todo, ¿no? sí, un poquito extraño. Aquí, teníamos gente, teníamos visitas. La semana pasada también faltaba. Y bueno, tenemos varias secciones que hoy por fin ya la gente nos las puede escuchar todas al completo. Sí, porque queremos además. Podemos hacer un pequeño, no compromiso, ¿no? Pero sí vamos a, podríamos comentar un poquito de cómo vamos a estructurar este año el programa, ¿no? ¿Cómo lo veis? Que lo que hagamos hoy lo vamos a hacer durante casi todos los programas. Casi todos, ¿no? Eso es. Que vamos a tener temas de novedades, temas en directo, versiones, temas en castellano, temas de chicas. Terminaremos, como siempre, con algún tema en euskera. Y a partir de hoy, pues un pequeño monográfico de alguna banda de toda la historia del rock. Con la que estaremos con unos 20 minutillos. Eso es. Bueno, escucharemos los otros. Estaremos todas las semanas con los monográficos, pero bueno. Ni se harán ni cronológicamente, ni por el abecedario, ni por nada. O sea, si hoy tenemos una banda y mañana podemos tener otra que no tenga nada que ver, ¿no? O sea que... Pero qué bueno, que vamos a tener ya una... Todo se decide en consenso y... Consenso. Consenso. No, consenso. Bueno, consenso. Yo no sé. Hoy has elegido mal día para venir, ¿eh? Bueno, pues si no me queréis ya sabéis. Pero no, consenso yo no te quiero. Consensuado sí. Exactamente. Luego también, pues eso, nuestro amigo Buta también compartirá pues los conciertos. Hoy no ha podido estar aquí, pero bueno, nos ha mandado un pequeño mensaje en el que hemos reducido un poco los comentarios que hacía. Y bueno, comentar un poco lo que luego ya comentaremos. Y poco más, y empezamos con... Y sin más dilación, vamos a empezar todos los programas a partir de esta temporada con un tema clásico. Pero un clásico de verdad, de esos que nos van a poner los pelos como escarpias, vamos. Que nos va a hacer recordar cuando éramos pequeños y enchufábamos y poníamos el caseto en... Vamos, la cinta en el caseto, me cago en 10. Y siempre con grupos que seguramente pues todos habremos escuchado y con temas que tendremos en nuestra memoria, aunque sea en un huequito ahí de nuestro cerebro. Que va a salir. Y que a mucha gente le va a remover cosas. Eso es. Y bueno, Jespi, ¿cuál hemos traído hoy? ¿Lo vas a presentar bien o...? Bueno, si me dejas, sí. Si me das confianza un poquito, pues... Venga. Venga, vale. Te dejamos, venga. Ya que has venido, que hagas algo. Ya que he salido de casa, ¿verdad? Y me he puesto las zapatillas, pues venga. Y las de casa. Venga, sí. Pues nada, vamos hoy con un tema de Waps. Un tema del primer álbum, I Wanna Be Somebody. Joder. Que es un clásico donde los haya. Y nada, pues tampoco se puede... Tampoco hay que contar mucho de esta banda, que no sepamos ya. Bueno, que luego tampoco es que haya hecho mucho, ¿no? Bueno, sí sacó... Tiene bastantes discos. Tiene bastantes discos. Está formada en el 84. Esta cuando sacaron... Este fue... Lo que vamos a poner, el tema que has dicho, fue su primer single antes del primer disco. Y debió pegar un bombazo. Pero también bastante importante. Es un poco rollo de ese californiano, ¿no? Y un poco glam también, ¿no? Bueno, yo por lo que recuerdo... Si queremos hablar en muchas enciclopedias, está metido dentro del glam y otro está metido dentro del hard rock. Sí que la verdad es un poco ese tipo de pintura, como hemos hablado de otras bandas, un poco más sangrientas, un poco lo que llaman horror show y todas esas cosas. Y bueno, pues caracterizado pues por ser muy censurados en Estados Unidos al principio... Pues porque varios temas aparecen, pues, enfermeras, sí, que son modelos, enfermeras, pues, medio sangrientas, que es una, pues, con la, hay también una, le está en la, el mismo uno de los temas del primer disco, con Tormentor, pues, como que la está ahí en el torno, bueno, en el potro de esto, de tortura, pues, sí, haciendo, sí, sí, así. Guarreridas. Sí, y luego, pues, que si bebe, hace que bebe una calavera con sangre y esas cositas. Hombre, emergieron de la escena de Los Ángeles, en la que estaban Motley Crue, sí, sí, Rat, Guns N' Roses, Kid Riot, y bueno, pues estos... Sí, pero... Tenían que, claro, cada uno tenía que despuntar, claro, para que no fueran todos iguales, cada uno buscaba su hueco, pero, ¿no? Su realmente hueco. No se parece de nada, como no sean los pelos cardados, pero tampoco... Los pelos cardados sí, ¿eh? Los pelos cardados sí. Porque musicalmente se salían un poquito, aunque sí que están metidos en ese... Porque tampoco son heavy de verdad, no es una... decir heavy metal como entendemos el concepto de heavy metal. Pero bueno, ya hemos comentado que algún día estaría bien hacer, porque lo que ha sido en la zona de Los Ángeles, de California... Siempre ha habido otro rollo de metal, ¿no? De rock. Siempre se ha hecho de otra manera, ¿no? Y muchas bandas, incluso los Twisted Sister, joder, que puede ser una banda más heavy, también tenía ese un poco rollo de glam, ¿no? De... Sí, son glam. Sí, pero también. Recuerdo que el monográfico de hoy no es Wasp. No. Que estamos con el tema clásico. No, que nos liamos a hablar. Eso es. Y nada, pues vamos con el tema. I Wanna Be Somebody. Stop! querían ser alguien y consiguieron. Han sido alguien en la escena del rock mundial. Sí, sí, sí. Comentábamos antes que bajista y cantante tampoco es que haya habido muchos, ¿no? Bueno, Finlainos, bueno, sí. Pero vamos, que no era una cosa muy... Sí, un cuarteto. Siempre se buscaba lo típico, dos guitarras, bajistas, batería y cantante. Un frontman, ¿no? Como sí, se le llamaba, sí. ¿No? Un tío que sea guaperas y que cantase bien. Me estaba acordando, además, este no tenía debajo un Rickenbacker, me acuerdo además. Una especie de... No, ¿era te estás liando? No, era una especie de araña o sí, un becerrich. Sí, con mucho pico. No sé si era un becerrich con cuatro puntas. No era el Warlock, pero algo parecido. Y ahí siempre abierto de patas, ¿no? Ahí con sus mallas y sus tacones. Eso es, sí. Y últimamente tenía con un micro de esos que se mueven para adelante y para atrás. Ah, tipo flexible de esos. Sí. Y columpiaba y tal. Pero últimamente, pues limitando mucho el tiempo de cantar los conciertos porque andaba siempre cascado la voz. Cabrón, es que al final esas voces que se han forzado tanto... Y además, eso que no me imagino que no cantara de diafragma, cantara de garganta y pues tocaba, yo me acuerdo, en uno de los últimos bolos que le vi, 50 minutos. Ya no daba más. No, y además con un cartel bien prohibido, cuando todavía se podía fumar en los sitios, de prohibido fumar. que contaminas al cantante. En Puente la Reina, mira, es más, te digo dónde. En Lagares. En Lagares, sí señor. Bueno, avancemos. Con Bloodbone. Esto es una banda sueca. Y también. Su décimo disco. Sí, señor, y de verdad, yo los he conocido ahora, no tengo perdón, ya lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Y me han gustado mucho. Es una banda de eso, de Boliñas, es su ciudad natal, y para ser una banda tan joven, del 2004, tiene ya la friolera de los discos, de hecho, son gente discos. Muy prolíficos, y bueno, pues es una banda que lo que hace lo hace bien. Tampoco es una banda para decir son la leche, pero... Pero bueno, que cumple. Lo hace muy correcto. Sí, sí, sí. Y además la temática que le gusta tanto a Emi, que son los dragones. Esto sí, sí. El tema que vamos a escuchar es Rise of the Dragon Empire. O sea, vamos, el subidón del imperio de los dragones. O falta, pues eso, es lo que siempre decimos. Sí. Bueno, luego os contaré otra cosa. Si siempre hablamos de dragones y Excalibur, bueno, luego os contaré otra cosa sobre la semana pasada. Que me chocó mucho. Bueno, pues vamos a ir a los Blond Blond y de verdad, Blond Bond, que sería sangre y huesos. Blood Blond Bond. Sangre y huesos, ¿no? Bond es hueso. No. Y Blond y sangre, pero... Sangre y huesos, no sé. Bueno, ya la miraremos. Bueno, ya miraremos. O tirita. Sí. Bueno, dale caña a los Blond Bond. Above night, come alive, cause light shines like memories of you. There's no disguise in this masquerade. Painted part of you cast me aside, cause night dies like moth to the flame. Enter the realm of the constant heart and sense any stage of a loneliness. Come let me in, I can feel she's perfectly fantasy, ecstasy. Bloodborne, que si me dejáis ponerme un poco trascendental... Venga, cuenta. Son los guerreros que conforman las legiones del más poderoso de los dioses del caos, Khor, señor de la rabia, la violencia y el derramamiento de sangre. Hala, ya está, ya he dicho la chorradita del día. ¡Cagüen, de la noche! ¡Joder! No, sí, tiene que haber gente patón. Ya. Hombre, la portada es pues eso, un dragón echando fuego como un San Jorge... Y me imagino que las letras irán por ese por esa rama, ¿no? A ver si un día, A ver si un día esperamos la traducción de mí de las 11 de la noche. Con alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, con esas letras que nos traes tú de mí ya, que yo creo que ya vamos cumplidos, de verdad, ¿eh? Pero bueno. Y seguimos con Kim. Kim. Bueno, pues banda gótica finlandesa. De rock gótico, metal gótico, finlandeses. Creada por Ville Lalo, que es, bueno, esos nombres, esos apellidos finlandeses. Sí, que tienen muchos puntitos encima de las letras. Sí. Para mí demasiado, que no sé cómo leerlos, los puntos. Y nada, ¿qué decir de ellos? Pues es una banda que se creó en el 91, estuvieron un par de años, se separaron, volvieron a juntarse en el 95, y han estado formando como banda hasta el 2017. Y es una pena, porque a mí me parece que es una banda que tiene... Pues, una manera de cantar, el tío, una sensibilidad de la leche. No es una banda para decir, joder, pedazo concierto de tralla, eso, sino es música para escuchar relajado, y la forma de cantar que tiene es muy particular. Pegaron el bombazo desde el primer disco. Y nada, y escucharlo. El álbum se llama Razorblade Romance, que es del año 2000, y el tema se llama Join Me in Death. A mí me ha dejado un poquito así. Esto es el desván, aquí tiene que sonar de todo. Sí, entre sí. Nuestros vinilos y las ratas hay de todo. Sí, sí, yo creo que esto es lo más flojo que ha sonado nunca en la Sinchilic. Sí, bueno, pues Ojim, pues que combina mucho los temas melódicos y melancólicos. Sí, sobre todo mucha melancolía. Y en Finlandia todos los temas de muchas bandas, Amorphis, de este tipo de bandas, pegan en mucho. Va a hacer mucho frío, Emi. Tienes que comprenderos que estén muy. Que tienen que arrimarse. Tienen que arrimarse. Se arriman tanto que ya que a Spi le gustan mucho las etiquetas, esto es Love Metal. Bueno, eso ya te has pasado ahí con lo de Love Metal. Love Metal. Yo lo dejaría. Mira, pues si me dices que se arriman y son así de melancólicos, pues Love Metal. Yo les consideraría más depresivos. Este banda, por lo menos, la forma de cantar. Hombre, es que de la melancolía a la depresión. ¿Depresión Metal? Sí, bueno, tampoco pongamos ya etiquetas nuevas que hay demasiadas. No, esos son un poco más los góticos. También es verdad. Eso es rock gótico. Porque dicen metal gótico, yo lo dejaría en rock gótico. Pero bueno, la verdad que para mí es una banda. Era una bandaza de la leche, pero como todas las grandes bandas, pues muchas veces desaparecen. Sí, es lástima, sí. Y queríamos hacer un poquito de homenaje y tal. Y recuerdo. Y nada, y pues como bien ha dicho Boque, es un programa en el que está abierto a todo tipo de bandas, de estilos, de sonidos. Y si ponemos muchas bandas de Australia, ¿por qué no vamos a poner alguna de Finlandia, no? A una banda de Australia que ponéis y encima os quejáis, coño, me cago en la leche. Espera que vuelva yo. Hasta empezamos el primer programa de la temporada con ellos. Y te he traído no sé cuántas versiones de bandas que hacen tributo a CDC. Bueno, hoy no es el día para hablar. Eso es. Ya que no hemos traído nada. Bueno, ahora es momento de aullar. Vale. Ahora lo que hay que hacer es aullar. Emi, te dejamos el micrófono. Espillo, nos vamos. Eso es. Vamos a aullar con una banda que de verdad que no la conocía y a raíz de hacer estos programas de radio, pues me ha encantado, que son los Powerwolf. Y estoy realmente que me voy a tatuar un lobo en el brazo porque estoy flipado. ¿Un logo o un lobo? Un lobo. Un logo de un lobo. Y han sacado disco nuevo y de verdad que está impresionante. Siguen en esa onda suya. No les he visto nunca. Tú, Spi, sí los has visto. Yo ¿no? Sí, cuatro veces así, por lo menos. Sí. Impresionantes en directo. A mí tienen un directo muy bueno. Brutal. Porque además tienen que ser muy, muy teatrales, ¿no? Sí, son muy teatrales. Montan pues una especie de altar, dentro de ellos van como medio vampiros, medio calavéricos, sí, medio curas, medio monjes, mezclan, ¿no? La situación religiosa con un poco también con el tema de la temática de hombres lobo, todo sí, ese sí, tipo sí. De tiene pinta. He escuchado alguna cosita también en directo. También mucho de lujuria, eso de Blood of the Saints, la Biblia de la bestia, sí. Las historias de sacerdotes de la noche y un poco. Bueno, ya sabéis que estamos hablando de los Powerwolf. Y bueno, son impresionantes. Pues han sacado disco nuevo y no perdamos tiempo hablando, sino que vamos a escucharla. Y la voz de Attila Wolf es... Que este muchacho era húngaro, dijiste, ¿no? Él es húngaro y la banda es alemana. Y el tío tocaba música clásica, eso, era soprano, tenor o estas historias. Y se juntó con esta banda y bueno, la verdad que me hicieron un... A mí me pareció brutal. Desde el primer disco que les oí, que sonaba un poco más Black Sabbath, ¿no? Un poquito más oscuro. Más oscuro y más así machacón. pero y ya ahí dejaba ya avisos de lo que iba a ser, ¿no? Esta banda, y pues cada vez me gusta. Impresionante, más. Impresionante. Hombre, siendo rumano de la zona de Transilvania casi, pues. Sí. Joder, y con esa Attila Wolf. Sí, sí. Casi nada. Bueno, pues Best of Gowland es la canción del último disco. Eso, y de verdad. Y tiene una historia de eso. Seguro que sí, porque seguro. ¿La vas a contar? Ya la contamos otra vez en otro programa. Un poquito así, venga. Pues nada, es pues, una historia que se cuenta que debe ser pasó en una zona de Francia, ¿no? Y de una bestia que había, que pensaban que era una especie de lobo y tal, no sé qué. Bueno, pues que atacó y mató a un montón de personas. Hay hasta película de eso. No recuerdo ahora el título, pero... Y al final era un lobo que le ponían unos artilugios y, bueno, había un agente de un pueblo, como siempre estaba metido el cura y el alcaide, pues era para atemorizar a la zona y, oh, y cobrar impuestos y sacar tajada. ¡Ostras! Allá por la Edad Media. Anda que no sabe la gente. Pues... Bueno, pues como los políticos de ahora. Eso es. Pero estos van a quedar a descubierta. Siempre la culpa al lobo, siempre la culpa al lobo. Eso es. Bueno, vamos con los Powerwolf, que merece la pena escucharlos. ¿Qué os ha parecido, Los Powerwolf. Impresionantes. Pues, impresionantes. Impresionantes. ¿Qué vamos a decir? Esto una banda es un... como la copa un pino. Sí, sí, sí, pero además porque dentro de lo que es el power metal, creo que le han dado un, como un pequeño giro, ¿no? De otra... No son unos Sabaton, por ejemplo, ¿no? Le han dado otro... No, pero que Sabaton también ha hecho una cosa diferente al resto también, de bandas. A otras bandas, sí, sí, sí, sí, sí. Sobre una temática diferente y sobre una forma de cantar diferente, porque estábamos acostumbrados a oír o corte italiano de la misma palo, corte alemán, corte nórdico y pues de un mismo forma de tocar. Y estos han hecho pues su forma, su... Viniendo, entre comillas, un poquito a las bandas de los 80, que era representación teatral. Sí, y sí, luego sí. Con un sonido característico particular que siempre vas a reconocer, pues estos son Powerwolf, estos son Sabaton, estos son Qual. Y todos con tecladitos. Sí, sí, además. Sí, pero como apoyo, pero queda bien, le queda bien. Pero la voz de este muchacho es impresionante, ¿eh? La sí. voz es increíble, increíble. Joder. Bueno, y vamos a seguir avanzando. Sí, ¿y por qué no hablar también de lo que tuvimos el sábado pasado aquí en el pueblo? Es verdad, que estuviste aquí, yo es que no pude estar, tuve que ausentarme. Bueno, pues recordamos a todos los oyentes que el sábado pasado tuvimos aquí en el pueblo concierto en la Sala Niesen, con el que estuvimos hablando hace dos semanas también con el bajista de Israel, tocó Draver New y tocó Irónica. Eso es. Y aquí el señor Espi, que es nuestro enviado especial a todos los festivales y conciertos. A todos los que se pueden ir. Nos va a hacer el comentario y la crónica del concierto del sábado pasado. Bueno, que tú también... Si es que te acuerdas. Tú también tú también estuviste, Smoke, o sea que puedes hablar. Ay, bueno, si te acuerdas también. Lo malo, hay que recordar que todavía no se puede beber en los conciertos. Y yo me iba fuera. Pero algunos iban mutajados, ¿no? Es que, ya sabes, tú, el agua bendita es lo que tiene. Sí, sí, está más bendecidísimo. Que otra cosa. Bueno, pues primeramente tocó Irónica. Eso La banda del pueblo, joder, de verdad que es una banda gente de los que más da. Que más da ha sido en Rentería una banda muy importante. Yo creo que si hemos hablado muchas veces de rock urbano, yo qué sé, los que más da era la banda de Rentería, ¿no? Que contaban las cosas que pasaban, ¿no? Y se ha reconvertido en Irónica. Y ahí siguen funcionando, siguen dando buen rock and roll, dando caña, ¿no? Y encima del escenario los visteis y ahí seguían, ¿no? Pues sí, muy en la onda de lo que hacían antes. O sea, con directo, muy directo al público. La gente, pues... A ver, no hace falta que hagan gran cosa porque lo tienen ganado a la gente del pueblo. Entonces, Rock urbano. Y la gente, pues... Mucha gente que le gustaba más eso que... Pues más rollo, más heavy y todo. Pues lo han visto muy a gusto. Sí, sí, sí. Y encima, sí, pues siendo coleguillas de los del pueblo, pues... Abrieron, calentaron el ambiente, ¿no? Calentaron el ambiente. Sí, sí. Luego tocó Draver New. Que si antes hemos hablado, os iba a dicho que os iba a contar algo. Que si Bloodborne, mucho dragones, fuego, pues... Draver New también... Tienen su propia historia, ¿no? Tienen su propia historia. Las letras también un poco, pues... Sí, sí, se van cuenta. Un poco a lo... Amanece el sol, se hacen desaparecer las tormentas y aparecen las hadas. Pero bueno, como musicazos, unos musicazos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hay que poner algo de los Draver New. Todavía no hemos puesto nada y queremos traer aquí a gente de Draver New también para... Pero bueno, como el comentar. Mes que viene dan un conciertillo por aquí, cerca de Donosti, sí, van a tener su ratito aquí. Eso es, eso. A ver si podemos traerlos, y que nos cuenten porque es más... Que un grupo es como un proyecto, ¿no? De algo, de una intención que tienen de hacer cosas, ¿no? Y ya nos contarán. Miembros de otras bandas que han estado en otras bandas, y bueno. ¿El directo cómo lo tienen? A mí la verdad que me gustaron bastante. ¿Potente también? Sí, es un heavy metal pues bastante, pues muy contemporáneo, muy la onda nacional que se está haciendo ahora. Y la verdad que son buenos músicos. Muy limpio, muy bien hecho. Pues eso es verdad, con un sonido muy claro. Un cantante que lo hace bastante bien. Y nada, como refuerzo de la teclista, una chica muy maja, Eider, y nada, pues decir que pues para el poco tiempo que llevan juntos, pues... Sí, porque les cogió, sacaron disco, les cogió toda la mierda esta del COVID y no pudieron hacer nada. Y nada, pues decir que ahora tienen otra oportunidad dentro de nada, como ha hecho Boque, pues en el Doca, ya iremos adelantando. Y los tendremos más. Por aquí, los tendremos un día en el Eso Doca. Es, de teloneros. Con Obús, ¿no? Con Obús. Sí, les haremos subir las escaleras. Yo creo que se van a comer a Obús. Bueno, si se lo come a Hugo, salta por ello, ¿no? Mandaremos aquí al reportero más dicharachero y a ver qué pasa. A ver si se puede ir. Y luego cerraron la noche a Israel, que bueno, hace un par de semanas tuvimos aquí por teléfono a Salas, al bajista. Una persona, de verdad, yo me quedé porque entró a la charla no como entrevista, sino como estuvimos aquí comentando en un bar las cosas, ¿eh? O sea, fue más que una entrevista, fue como comentario de un bar. No, pero que luego en directo estuvimos ahí, vos que yo, y la verdad que en directo fueron gente muy amable, no solo él, sino toda la banda, gente muy abierta, gente muy amable, gente que no se lo tenía creído, que estaba muy, pues muy profesional. Sí, sí, ¿no? Y tomando algo contigo, estaban con nosotros y cachondeo, y a nadie le negó una foto, nada, ni malas caras, todo lo contrario, y buen rollo, y la verdad que... Y musicalmente se notaba que había gente del público que, claro, conocía temas de... Había su, mucha gente. No me equivoco, 10, 11 discos que tienen sacados. Entonces, claro, pues todos los últimos temas se los conocía la gente, entonces, bueno, pues fue el subidón del público. Sí. Perfecto. Bueno, y ya, pues si el sábado pasado tuvimos eso en el pueblo, ahora... El reportero más dicharachero, Espi, lo mandamos mañana a la Racho, Emi. Sí, que vaya. Iremos, pero tendré que salir corriendo. Luego, cuando termine la otra. ¿Tiene que ir a currar o qué? Al día siguiente. Bueno. Pero iremos. Qué flojo. Bueno, cuéntanos qué vas a ver mañana, o qué vas a escuchar, o qué vas... Bueno, iré a ver a todos, escuchar, pues a ver lo que voy a escuchar. No, pues vamos a ver a Valdemar, ya sabéis de qué van. La banda vizcaína... De hacer un heavy metal, pues muy potente, tradicional. La verdad es que tienen un show en directo muy fuerte. Son gente que lo dan todo en el escenario. El cantante es un puto showman, hay que reconocerlo. Y que tienen mucho tirón y han vendido mucho por Europa. Han girado por muchos sitios, por Japón. Y bueno, pues decir que Delion es una banda de Vitoria. Leyenda, una banda de Madrid. Y luego Blast Wave de Irún. Y Blast Wave, sí, bueno, cada uno está viviendo en un lado. Ya, pero bueno. No, que por decir todo algo, aquí, claro. Sí, creo que uno también, pues sí, son todos de la zona. Y nada, pues que va a ser una, pues un concierto muy interesante. Yo tengo ganas de ver los que no conozco, pues para ver, por curiosidad, a ver qué tal lo hacen. Pues recordar a la gente, como también nos dijo el Buta, que apertura de puertas a las 8 de la tarde, o el concierto es a las 8. La entrada no sé si vale 16 anticipada y 20 en taquilla. Y que bueno, que festivalazo, que es el décimo Zombie High al día. Eso es, y que nada, que animaros y que buena noche de concierto. Y luego recordar también el domingo lo que tenemos de esta casa. Sí, pero bueno, tenemos... Un poquito más adelante lo contamos. Sí, la fiesta de la Sin Chile. La fiesta de la Sin Chile. Ya que hemos comentado el concierto mañana, escuchamos a los Valdemar. Vamos a escuchar a los Valdemar. Y más, un temazo. Yo he estado escuchando esta semana un poquito para ponerme al día con ellos. Y este es un maquinazo de tema. Brutal. Yo es que, claro, yo sé que hay gente que escucha Sin Chile y el Desván del Rock para oírme hablar en inglés. Pero esto no sé decirlo. Entonces digo 1366 All Kings. Bueno. Pues esto ha sido Valdemar, una banda que hasta en el 2007 tocaron en el BBK y en el 2012 en el Leyendas, y que mañana lo vamos a tener aquí cerquita, en el Arracho, junto a Blast Wave, Delion y Leyenda, a las 8 de la tarde. Eso es, y que no va a defraudar a nadie. No, no, seguro, seguro. Yo, escuchando a los Valdemar, es que me dan ganas de subirme a un caballo y lanzarme a la carga, ¿eh? Son himnos, son épicos los temas. Y nada, vamos ahora con otro tipo de banda, otro tipo de sonido, desde Suecia. Un rollito más stoner ahí, una banda que, bueno, por desgracia no tuvo gran repercusión. Fueron dos discos lo que nos dejaron. Y nada, otro tipo de sonido, como el desván del rock es eso. Un desván donde está, aparece de todo. Donde todo puede estar, sí. Ratas, arañas, aquí, huesos. Pues eso, pues con la música. Colillas. Con la música nos pasa lo mismo, que hay de todos los palos. ¿Colillas? ¿O cotillas o polillas? ¿Qué has dicho? Cotillas tienes en todos los lados. Y nada, pues vamos a ir con esta banda. Se llaman Terra Firma. Y el tema se llama Gold Stuff. Es el álbum se llama igual que la banda, que se llama Terra Firma. Y nada, pues que nos dejó solo con dos discos. Este es el del primer álbum. Y nada, y vamos con ellos. Bueno, los Terra Firma, pues me han gustado, sí, lo que decías tú, un sonido mucho más... Más stoner. Y Black, yo Black Sabbath, sí, ¿no? Un poquito, a mí me ha recordado. Sí le he visto un poco de fondo, no, tiene, Black Sabbath. Tiene mucha influencia. Sí le he visto un poco de fondo Black Sabbath. Es que, hombre, Black Sabbath ha influenciado mucho, sobre todo en ese sonido, ese fondo, ¿no? de guitarras ahí machaconas, ¿no? Yo creo que eso es... Y esa voz como con eco, ¿no? Sí, a bandas también más Doom, como Cathedral, que mezclan un poquito estos dos sonidos y con un sonido más machacón. Cannate ha estado también en una banda americana que se llama Saint Vitus. Y sí, es un poquito ese sonido. Y nada, pena que solamente hayan tenido dos discos, pero bueno, aquí hemos metido un poco nuestro sello, porque ya hemos dicho que este programa está abierto a todos los sonidos. A todos los sonidos, y este desván, de verdad, que tiene que ser el desván de todo. A mí ese tipo de grupitos me ponen. Bueno, vamos con una novedad. No como los tecladitos que traes de vez en cuando. Hombre, el teclado tampoco tiene que ser algo que deshaga el sonido, ¿no? No, pero tampoco parece que estamos en misa, ¿verdad? Ya, que sí. Bueno, sí. Algunos hacen acompañamiento y otros, pues bueno, hacen más de florero. Bueno, sí. Un teclado, por ejemplo, como el que hacía John Lord en los Deep Purple, es que era... A ver, no era un tecladito, era un jamón. Era un jamón. No, y aparte no es teclado, tocaba... Es un órgano, cosa. Que es diferente. Sí. Bueno, que se nos va la noche, que son las 11 menos 8 minutillos y con el listado que tenemos preparado y con las nuevas secciones... Ya estamos justo ya. Bueno, a ver si recuperamos tiempo. Novedades, otra sección habitual que para esta temporada va a ser novedades. Ya teníamos también antes, en la temporada pasada también alguna cosita. Ya tuvimos novedades. Pero aquí vamos a seguir con ella, porque pensamos que bueno, que verlo un poquito lo que se hace aquí o allá o donde sea, pues está bien comentarla y ponerla, ¿no? ¿Y qué nos has traído, Espi? Pues he traído una banda alemana que personalmente la tengo mucho cariño, es una banda que me gusta mucho. Es una banda que de heavy metal, power metal, con también sus toques un poquito trágicos a veces, ese rollito se desmarca de todo tipo de bandas de power que podamos entender, de las típicas alemanas y de otras, ¿no? Es una banda que ya tiene un amplio bagaje de discos. Se formó en el 97. En 97 realmente se grabó el primer disco, porque ya llevan ya desde el 89 haciendo maquetas. Sí, del 90, sí. Pero realmente ficharon en ese año. Hicieron dos discos que para mí personalmente no son los mejores. Cogieron al Cannate que está ahora, desde el 97. Y bueno, pues para mí es decir que está considerado como uno de los mejores Cannates que hay de heavy metal actualmente. Y para mí, yo diría, vamos, para mí el top 10. O sea, Top Ten es una pasada, es un tío que lo da todo en el escenario y que luego realmente son gente muy amable. Yo he estado personalmente con ellos, he hablado con mi inglés, es un decir, ¿no? Pero bueno... Sí, ¡A ver me lleva a mí! Es un decir... Y a mí, para veros. Tú ya sabes que las Boldan ayudan. Sí. Ayudan ahí a soltarte en el idioma, ¿sabes? Bueno, ¿me vas a decir el título de la canción que vas a escuchar? ¿Y su significado? When Heavens, bueno, Fly. Lo que se oye de fondo es la risa de mí, que vamos, que ya ni puede. Estamos buscando profesora de inglés. When Heavens Fly. ¿Y el grupo? Brainstorm, ya hemos dicho. ¿Desde dónde? Desde Alemania. Hombre, Alemania, mira, eso lo has pronunciado bien. Eso lo has pronunciado bien. Te dejo. Venga, un 4.5 te pongo. A mí me van a hacer examen también de inglés a mi edad, ya. Bueno, pues vamos con ello, ¿no? Como novedad. Don't know why I got in you. Reveals the pain I began. Discount. Wall of Skull, el disco que acaban de sacar este año y que lo presentamos aquí como novedad. Pues merece la pena, ¿eh? Joder, flipado me he quedado. ¿Cuánto me falta por aprender, Espi? ¿Cuánto me falta por aprender, eh? Bueno, no, por aprender no, pero por escuchar por igual. Escuchar. ¿Cuánto me falta por escuchar? Todo no podemos. Ahora que tienes camión nuevo, pues aprovéchalo y métele el pendrive. Y venga, aprovecha. Cómprate y bájate unos CDs. Eso es. Pídate alguno también. No, hombre, no, que tengo Spotify. ¿Para qué? ¿Para escuchar otras emisoras? No me jodas. Con el esto, Spotify. Aiguski y Asin Chiliki Ratia, como camioneros como tú, no vas a hundir. Y bueno, después de la novedad. Sigamos avanzando. Sí, después de que todos los viernes os presentemos un tema en novedad, os vamos a poner también un tema en directo. Sí, porque los temas en directo siempre le dan otro ambiente a la canción, ¿no? Como están hechos de otra manera, ¿no? Hoy traemos a Saxon, a los Saxon de toda la vida, con el tema Princesa de la Noche, Princess of the Night, y además del año 84 creo que es el tema este, o sea que cuando está grabado, y os sorprendería saber que Princesa de la Noche no es una mujer, es una máquina de tren. Y que recorre las vías, recorre los caminos de hierro ingleses, humeando, sacando fuego y recordando que es una bestia. Princesa de la Noche, Saxon. Oh, this one's a good one. I like this one. Not a lot. Okay, it's called Princess of the Night. We're gonna sing it, come on! She used to be an iron horse 20 years ago. The saddle load and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder lighting up the sky. She was a princess of the night. We saw the body of the world, yeah. She was a princess of the night. I took a ride across the sky. Smokes like lightning, and you're working hard. What is silent for day, shining in the night. Iron striking metal, the sound of racing steel. It's all I want to hear, it's filling to my ears. She was the princess of the night. We'll be right back. desaprovechado, deprimido y sin trabajo. Frustrado por dentro, mientras voy de ciudad en ciudad. Siento que a nadie le importa si vivo o muero, así que voy a poner algo de acción en mi vida. Tanto escuché sobre un futuro halagüeño y ahora no puedo ni empezar. Todas mis promesas se han roto y hay ira en mi corazón. No sabéis lo que es esto, no tenéis ni idea. Si así fuera, os veréis haciendo lo mismo que yo, violando la ley, violando la ley. Breaking the Law de los Judas. ¡Buah! Esto sí que es un, esto también es un clásico, ¿eh? El tema que, como seguiremos con nuestras secciones, alrededor de las 11 de la noche, sobre la mitad del programa, pues Amy nos hará una traducción. Y sobre esa traducción y sobre esa banda, pues mira, ahora vamos a estar un poquito hablando, ¿no? Eso es, vamos a hablar un poquito. Monográfico, o bueno, curiosidades, cosas no, que simplemente sepamos. Simplemente hablar, comentar. Comentar sobre bandas, y hoy toca los Judas. Toca, pero porque sí. Hemos echado la moneda al aire. Eso es, que no tiene y nada ha salido que... por un lado Joto y la otra P. Y como hijo puta, conozco poco. ¡Hijo puta! Pues a lo dicho. Todos los días sobre esta horita, sobre las 11, traducción de Emi y uno monográfico, por lo menos de una manera. Eso hoy es. Judas. ¿Qué bueno, hablar de los Judas? Joder, pues yo creo que los Judas lo han sido todo en el metal, ¿no? Yo creo que la mayoría de las bandas tiran de ahí para abajo, ¿no? Y la misma, no sé, todo. Es que el sonido, la estética, el cuero. O sea, bueno, vamos a hablar. Una banda creada en el 69. 69, que pocas bandas había. Que no estaba, no estaba Halford. No. Tuvo no, otro no. cantante. Sí, tuvo otro empezó cantante. Al Atkins, formó la primera banda con el Downing. Eso, eso. O sea, Downing es el único que. El único de. Ian Gillan. No, Ian Gill. Ian Gill. Uy, eso, perdón. Ian Gill. Se me van los apellidos. Bueno. Eso quería decir yo, amiguitas y amiguitos, que vosotros pensabais que los Judas no tenía bajista. Porque... toda la vida, ¿cómo se llama el bajista de los Judas? ¿Quién porque, es el bajista de los Judas? Porque mira que todavía las guitarras y el batería porque lo escuchas, pero bajista, nadie escucha al bajista de ningún grupo. Nadie. Bueno, me cago bueno, en la leche. Al Harris. Eso al Harris es el único. Bueno, ya salió el otro también. Hombre. Uno pero con ACDC, el otro con Iron Maiden, pero esto que. Pero es verdad, el bajista de los Judas está siempre ignorado ahí. Bueno, y es más bien ignorado, es que tampoco se mueve mucho. No, está ahí atrás apalancadito, pero. Y es, bueno, es creador de los temas, o sea, es parte fundamental y es del grupo, ¿no? El único miembro fundador. Que ahora mismo sigue. Bueno, ahora mismo. Si se ha ido el Downing, se ha ido el Tipton, el Halford está que se va, que se no se va, el Ian Gill es el único. Sí, aparte que el guitarra joven que tiene, operado de urgencia de corazón. ¡Cogundie! Y un chaval jovencito. Eso también son últimas noticias. Sí, hace cosa de menos de un mes, operaron a vida o muerte. ¡Joder! Le dio una chuchona ahí en el corazón. Un chaval con 30 y algo años. ¡Me cogundie! Bueno, vamos a empezar un poquito con la discografía primera de Judas. Año 69, cuando empezaron, pero creo que hasta el año 71 no sacó el primer disco, ¿no? El Rock and Roll. Exacto. Y yo, el Rock and Roll, yo, son discos complicados. Esos primeros discos de los Judas son discos complicados, ¿no? 74, Rock and Roll. A mí todas estas... 74. Todas estas bandas primigenias con los primeros discos, me cuesta mucho pillarles el punto. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a hablar y también vamos a escuchar algún tema de esos años, pero no era heavy metal. No, porque tampoco es que estuviese definido lo que era el heavy metal, ¿no? Pero sí querían hacer su propio sonido. Claro, había bandas, estaba pues, Black Sabbath, también estaba los Purple, estaba... Claro, se venía del rock and roll, del rockabilly, de las del bandas... Del hard rock. Los Deep Purple hasta entonces estaban haciendo hard rock. No estaba definido el heavy metal todavía. Hasta entonces y hasta ahora, porque tampoco han pasado más el sonido más fuerte. Entonces, cada uno se ha creado su escuela, su sonido. Lo que entendemos hoy como heavy metal de los Judas, pues no era aquello. Realmente era pues más psicodélico. Se estaba creando. Mira, claro. Pero lo mismo que habéis dicho Black Sabbath y los Judas son de Birmingham. Son de la misma ciudad, ¿no? Que son ciudades... industriales, ¿no? Escuchamos Diamonds and Rust del Rock and Roll. Sí, que hay que decir curiosidad que es de Joan Baez, ¿eh? Baez. Claro, pues los chavalillos no. Pues mira, no es que estuvieran muchas luces y hayan que hacer versiones. Ahora entiendo muchas cosas yo. Unusual. It's just that the moon is full. ¿A qué sonaban esas guitarras? ¿No había un sonido o una distorsión? No. Y si oyes el disco al principio, o sea, no hay distorsión en las guitarras, ¿eh? No hay ninguna distorsión. Hay un poquito, pero o sea, no es una distorsión fuerte, no es heavy metal. No. La voz sí empieza a ser un poquito aguda, hay unos grititos, utilizan muchas melodías. Bueno, pues sí que han utilizado siempre el Halford mucha melodía, ¿no? Pero aquí en unos tonos mucho más graves. Sí. Y aparte, como decíamos, os voy a comentar curiosidades. Pues Diamond and Rust fue grabada en el 75 en otro disco que yo hasta hace no mucho pensaba que era un disco de los Judas, porque lo he tenido siempre en mente. Si a los oyentes les digo un guerrero, un disco así con una portada muy marrón, un guerrero con unos cuernos, un escudo que en la que aparece una cara, y todo el mundo dice, ese es el disco, el giro de los Judas. El giro de los Judas, exacto. Bueno, pues el giro de los Judas, tal como sí, no existió. Me explico. El giro es una recopilación del Rock and Roll y el Seno Go Destiny que lo sacó la discográfica que habían dejado ellos. Ajá. Judas ya siguió por otro lado, al tercer disco con otra discográfica, y la anterior discográfica dijo, bueno, pues ya que estos se están haciendo un poquito famosos, hago un recopilatorio, me invento una portada y lo saco. Y lo saco. Y pueden hacer. Claro, sí, en su día lo hicieron. Pero como curiosidad, si fijáis, buscáis en toda la discografía de los Judas, en su página web, no aparece. Claro. Ni el disco del Jero, ni la mítica portada del Guerrero, que es la que, bueno, yo me acuerdo. En EGB. Todo, ¿no? La llevamos a la carpeta. No, y hacerla en cristal, además. Me acuerdo hacerla en cristal. En el espejo, en. La calcábamos, papel cebolla y todo. Que era lo más heavy que había. Pero curioso, es que esos primeros discos de los Judas que dices tú, pues, yo qué sé, el Rock and Roll, el Sandwich of Destiny, el Sin After Sin, yo qué sé, son discos muy complicados, muy complicados. Hasta el Living Japan, Unto Flag in the His, que fue el primer disco que escuché yo, y ya en directo los Judas, como lo que decimos siempre, ¿no? En directo las canciones suenan de otra manera, ¿no? Y ya. Ese directo ya estaba mucho más embrutecido, ¿no? Ya era mucho más metálico. Ahí luego ya tenemos el Poison of Entry. Sí. En el 81, ya voy a decir, y llega el 82. ¿Y con el 82 que llegó? El British Steel, que es el mejor disco. No, eso en el 80. Ah, bueno, pero el British Steel. Pensaba que iba a decir el Mundial 82. Sí, marajito. No, el British Steel ya fue creo que fue el disco que rompió ya. Sí, la portada, mítica portada de la cuchilla. De la cuchilla, ¿no? Y ya teníamos edad para afeitarnos nosotros también. Y pero lo que dice Vox es verdad. Llegó el Screaming for Vengeance, que ese sí fue ya. Vamos, para desguazarlo todo. A mí el Defender of the Fight es. Esos años, los dos seguidos. Esos dos discos. 82-84. Uno de los discos más oscuros que tiene, pero más cañeros, y es que me parece una salvajada. Vamos a oír algo de alguno de esos dos discos. ¿Qué habéis traído? Free Will Burning. Buah. Pues. Dale caña, porque no hay mucho más que decir. Es la hora en la que solemos decir que la gente, los oyentes, suban el volumen. Eso es. Para que se despierte. Que ya no pasa nada, hay que subir el volumen, ya no pasa nada. Para que se despierte si toda la vecindad. Si tenéis algún vecino que no os cae bien, es el momento de molestar. Uf, pues corría el año 84 cuando después de terminar la gira War Vengeance Tour sacaron este disco, el Defenders of the Fight. Buah. Que tocaron íntegramente en gira, como no, en tres ciudades españolas. Sí. Madrid, Barcelona y Donosti. Y Donosti. Con Thor. Yo estuve allí. Yo estuve allí. Sí, y fue glorioso con los Thor. Salieron con Electric Eyes y bueno, y fue brutal, brutal, brutal. Sacaron la moto, cuero por todos los lados, vamos, fue impresionante, impresionante. La primera vez que venían los Judas aquí y fue acojonante. ¿Dónde no estará nuestro colega, el cantante Luismi? Luismi, cantante de los Thor. Mira, algún día igual le podemos escuchar aquí. Digo en disco, no en vivo. Bueno, en vivo también puede ser, pero... Miguel Terán, Miguel. Fallecido... Y sabe, hay, creo que hay el 5 eran, ¿no? 4. Guitarra, bajo, batería. Sí. Pero vamos. Bueno, sigamos con los Judas, que es lo que tengo que hacer. Después del Defender, ya todos esperábamos. Y hubo un poco. Ahí sí que fue un choque, ¿no? Sacaron el Turbo Lover. Y ahí sí que fue un poco. Pon un poquito ahí que. Sí, lo tengo puesto por abajo. Que escuchemos un poquito. Porque fue un cambio radical. Todo el mundo esperaba de los Judas, después del Defender of the Fight, del Scream, en el Defender, a una potencia, y sacan esto y todos nos quedamos un poquito. Sí, porque raros. Tuvo unos años malos el Halford, tuvo un intento de suicidio. Ah, sí, coño. Sí. Pues tenía la cabeza muy mal porque Halford siempre había escondido su orientación sexual como gay. Y trató de quitarse la vida por una grave depresión, a que durante años tuvo que mantener en secreto su condición sexual. Ostras. Y claro, pues eso le daba también, pues, a lo que se movía en los conciertos, sexo, drogas, alcohol. Sí, sí. Y todo. Pero yo quiero decir que a mí eso me parece un discazo, ¿eh? Ah, sí, como disco, sí. De hecho, este es a la par más o menos de que también Iron Maiden hizo lo mismo. Hombre, pues la época del número de la bestia, no. Ya estábamos el 84, 85. No, esto es el 86. Sí, fue la había época, sacado. La época del Somewhere in Time, que los dos juegan con esas guitarras ampliadas y sintetizadores. Jugaron los dos en esa época. O sea que igual, Harry, te llevas una sorpresa, Boque. ¿Por qué? Que la broma. No, pero lo que sí es verdad que. A mí ya le he dejado en dudas, ¿eh? Que el Turbo Lover fue un disco que. Si hay un momento de transición en los Judas, fue el momento este de Turbo Lover. Luego se fue Halford, que ya comentaremos ahora también, cuando se marchó Halford. Primero sacaron el Painkiller, pero Painkiller. Y ahí remontó ya Judas. Pero cuando marchó Halford también de Judas, ahí también hubo como un vacío, ya, porque joder, Judas es, o sea, Halford es Judas, tío, no sé, la voz. Sacaron el Turbo, luego en el 88 sacaron Ramming Down, que también volvieron a Donosti. Otro discazo. Con una versión. Yo también. Encima, mira, la última vez que yo también dije, voy a decir, también le vi a Dave Holland tocar. Ah, sí. Con un grupo telonero, que la verdad, yo fui a ver Ayudas, era un piepiolo, y flipé con una banda que traían de teloneros, que se llamaba Pantera y que no los conocía nadie. Annihilator. Y que vamos, que los vimos, todos Dios alucinamos en el velódromo. Y mira, pues luego Pantera ha sido. Sí, sí, lo que ha sido. Y luego si llegó yo, pues bueno, ya Halford dejó Judas. Con la moto, además sacó Halford moto en el escenario. ¿Cómo no? Siempre dejamos sacar la moto. El heavy de antes, pues cuero, tachuelas, la gorra y las motos. El estilo del heavy, que alguna vez hemos comentado aquí. Que algún día queremos hacer un especial motos y rock, ¿no? Porque creemos que el estilo rockero viene de las motos, ¿no? Halford ha sido el que más lo ha marcado. Las muñequeras, joder, los pantalones de cuero, las botas. O sea, Halford es el que ha hecho lo máximo posible. Los Judas, todos iban de cuero. Sí. Por tener esa estética de metalero, joder, ha sido Halford el que más la ha forjado, ¿no? Le debemos mucho a Halford, ¿eh? Yo creo que si se ha jodido la espalda ha sido gracias a tanta chapa que llevaba, porque... Tanto peso, ¿no? Volvieron a juntar, una de las giras que hicieron, que tocaron, me acuerdo, fue en la Plaza de Toros de Valencia, porque estuve yo ahí viéndolo, Lleva un gabán de cuero con un montón de chapas. Digo, y si no se podía mover encima, no, pero a eso le viene bien, eso es lo que le mantiene en pie. Sí. Apoya el abrigo y ahí se queda, y se queda colgado de los sobacos. Le suben con el aquella especie de robot ascensor que tenía. Que sacó lo que, pues, lo que sacaron luego, el Press Life. Eso es. Y que se quería mover y parecía el cruzadito. Sí, que lo sacaba como una mano, ¿no? Sí. Sí. El robot ese que sacó, que hicieron en el Press Life. Y que luego te sacaron Ramming Down y el Painkiller. Y luego ahí ya de... mucha caña a las baterías. Le dieron mucha importancia también a las baterías ahí. Al bajo, os habéis dado cuenta que no hemos vuelto a comenzar nada más, ¿no? No, y podíamos terminar la noche si... Yo lo vi cuando tocaron aquí en el 83 y vi al bajista, y de verdad que estaba ahí en un lado, cumplía su trabajo y fuera, ¿no? Pero vamos, que muy bien, pero es el bajista de Judas, pero que es una parte súper importante del grupo, ¿no? Pero no salía ni en los pósters, ni en las típicas fotos de las dos guitarras y el Halford ahí en medio, no sé. En todas las bandas siempre hay alguno que pasa más desapercibido. Pero que es un pilar fundamental. Por supuesto. Bueno, de ahí la marcha de Halford. Sí, tocaron en el 19 de agosto del 91 en Toronto el último concierto de Rob Halford, ya que en el 92 renunció a la banda por diferencias musicales. Y esto provocó pues que un parón como de unos 5 años. Y donde cada uno de los integrantes pues tenía sus vivencias, ya pues sus grupos en solitario, sus discos en solitario, tocando para otra gente. No, pero decir que Halford... Formando Fight también. Sí, pero antes de Fight también estuvo con un proyecto industrial que tuvo, que se llama Chu, que por cierto eran bastante malos. Fue, creo que ahí se dejó arrastrar, le salió esa verdadera... Lo que ha estado contando antes Boque de su orientación con unas plumones que se puso y unas cosas, pero musicalmente no aportaron nada. Es un disco que ha pasado desapercibido completamente para todos los fans de Judas. Y de Halford. Y bueno, claro, y de Halford, por supuesto. Y luego, pues sí que es verdad que el proyecto que más ha pegado ha sido el de Halford. El de Fight. Y Fight, y luego Halford en solitario, que tiene muy buenos discos, que es más asemejado a los Judas. ¿Cuánto tiene como Halford de discografía? Pues tiene igual con Halford como 3 discos o así, y luego tiene con Chu tiene 1 y Fight tiene creo que 2 o así. Sí. Bueno, tenemos algo de la época del vacío de los Judas con Halford. No, del vacío ese no. Como no. No, lo, pero lo que hubo y luego, pues. No, pero tenemos otro vacío. Otro vacío. Bueno, otro vacío no, otra. Bueno, otro relleno, vamos a decir lo que quieres. No, bueno, no sé si hablamos de lo mismo, ¿no? De que en el 94 ya el Tipton y el Downing, pues dijeron, o sea, hay que retomar esto un poquito, ¿no? ¿Y quién puede asemejarse? Pues un chavalillo que tocaba en una banda que se llamaba, si no recuerdo mal, British Steel. ¡Coño! Que hacían versiones de los Judas. Y era el cantante tan bueno, pues que lo cogieron, que lo ficharon. ¿Y vamos a escuchar un poquito? Tim Owens, ¿no? ¿O querías contar algo más? No, la verdad que el chico es un mercenario. Está en varias bandas. Y bueno, ha cantado también con Iggy Mastin algo. Con Ice Earth, que por cierto los discos son bastante interesantes. Y nada, y luego pues ha hecho algo en solitario, luego también ha hecho otro proyecto con diferentes músicos. Y nada, que decir que es un gran cantante, pero para mí personalmente ha tenido muy mala suerte. Y que no sé, suplir el hueco de Halford yo creo que tiene que ser duro, ¿eh? Pero, a ver, siempre hemos hablado lo mismo que y nos hemos reído muchas veces a cuenta de esas cosas. Y es que cuando tú tienes idealizado, digo, la persona totalmente que lo tiene, a un cantante en una banda... O que le vengan a sustituir otro, es como la gente dice, este es una mierda. Y no, es otra persona y otra forma de cantar. Hay que entenderlo, pero bueno, la gente somos personas y vamos al final, pues cada uno entiende como quiere. Sí. Y estamos escuchando algo de Ripper Owens, por lo mejor. Tengo. Y digamos que para los muy fanáticos de Judas, pues bueno, esto no es lo suyo. Y esto es un tema de los que más se puede asemejar un poco a los Judas de antes. Pero llegó 2003. llegó 2003. Y volvió Halford. Y volvió Halford. ¿Y por qué volvió? Pues no lo sabemos. Seguramente por dinero, como todas las bandas de hoy en día, pero bueno. ¿Y cómo ha sido la trayectoria de los Judas desde entonces? Yo, para mí, ya con altibajos. Posiblemente este último disco sea un poco más... ¿El Fire Power? Sí, posiblemente sea un poco más correcto. Lo que sí que es verdad que la música ya está bastante preparada para su voz, porque ya Halford, evidentemente, esa forma de cantar, esos sonidos, esa agudez, es imposible mantenerla con la que tiene, y vamos, ni él ni nadie. Y nada, pues digamos que han modificado, pues se ve que todo, la guitarra, tonos y... todos medios tiempos, y bueno, más a su voz. Pero bueno, sin tener que pegar esos gritos, pues ha hecho un álbum bastante correcto, con unos temas bastante pegadizos. Sí, aquí es un disco correcto, tampoco es un... Pero es mejor que el Nostradamus y estos otros últimos discos. 2015, 2016 estuvieron en Bilbao y estuvieron por aquí también. En Bilbao estuvieron con Saxon y Motor, y luego aquí estuvieron con Blind Guardian, Sabaton, Blind Guardian y Judas. 2014. Y bueno, pues sí, se defendían, pero bueno. Pero ahora mismo, el último disco, el Fire Power. ¿Quiénes están? O sea, de la Tipton está fuera. Tiene la mano mal. No, pero lo grabó. Lo grabó. Ahora dejó, después de sacar el disco. Kiki Dowin también ha sacado... Está fuera de Judas. Se lo echaron. Te estás un poco adelantando, pero bueno, sí. Bueno, lo han echado, lo han expulsado. Ahora hay un... Tiene su propia banda. O sea, sí, no tardó la nada. La pusimos en la temporada pasada. Un concierto con Ripper Owens, la voz. Y bueno, quedará el bajista. Sí, Ian Hill sigue. Y a ver qué pasa, porque ya os he comentado antes que el guitarra joven le ha pegado una chuchona ahí al corazón y está en fase de recuperación. El Richie Faulkner. ¿A Tipton quién lo ha sustituido? No, sí, bueno, todavía no han hecho nada gira. Vale. Y la chuchona reciente todavía, o sea, han suspendido los conciertos en Estados Unidos y... Vale. Y no se sabe por ahora. Pero escuchamos algo tema del último, último que ha hecho Judas. Que bueno, que para decir de que Judas siempre ha sido un referente. Un referente en todo. Referente. Pues sigue dando caña. Rise. Firepower de los Judas, de los que podríamos estar hablando, yo creo que se nos ha hecho... No, podemos haber hecho un programa entero, claro. Sí, de 3 y de 4 horas. Claro, pero es simplemente, pues, 4 cancioncitas, comentar un poco, hecho porque es imposible... Comentar las curiosidades, porque claro, al final la discografía, la gente la conoce, las canciones, los temas... Pero bueno, yo sobre este último tema... Compartir unos temitas de los Judas y comentar cuatro comentar cositas. Sobre este último tema que, bueno, siguen haciendo esas dobles guitarras, las melodías entre las dos guitarras. La voz, bueno, pues son los años que... Claro. Todavía el Halford llega un poquito arriba, pero bueno, como decía, bueno, igual no modula tanto en los estribillos y... Bendita tecnología. Claro, pero a ver, eso es grabado, luego en directo también hay que defenderla, ¿eh? Hay que defender la voz en directo. Pues bueno, esto han sido los Judas. Hasta aquí los Judas. Que nos comemos que todos en los programa, queremos, nos comen el programa, ¿eh? Queremos a los Judas, los amamos porque, de verdad, es la banda más representativa y el Halford, vamos, el ídolo del rock and roll. Y teníamos otra sección, pero hoy no la vamos a pasar. Pues nos vamos a la versión. Teníamos un tema en castellano que igual no ponemos, pero nos ponemos una versión de... Vamos a poner una versión. De Nightwish. Que tengo muchísimas ganas de oírla. Mira, lo voy a decir a los oyentes, la traje la semana pasada, pero como no estabas, Emi despilló, decidimos no ponerla. Muchas gracias, amigos. Dije, este tema lo tiene que escuchar Emi. Muchas gracias. Si te digo Over the Hills and Far Away. Joder, Gary Moore. Y Phil Lynott, ¿no? Pero tocado por Nightwish. Joder, pues vamos a verlo. Please. back in his arms is where she'll be. Bueno, a mí, ¿qué te ha parecido? Hice bien dejándola, joder, no poniéndola la semana pasada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, porque es un temazo. Además, un tema de Gary Moore, que tiene ese sentimiento irlandés, además, ¿no?, de sonido. Y que es una maravilla, es una maravilla. Pero creo que lo bordan, esta gente lo borda, ¿eh? O sea, qué voces, cómo lo cantan. Yo creo que el mismísimo Gary Moore estaría encantado de escucharlo. Sí. Y en el desván del rock tiene que haber un hueco todos los días para las chicas también. Y hoy traemos un grupo que vamos, que nos hemos quedado flipados, porque es una banda libanesa. Creo que es la primera vez que va a sonar en el desván. En la Sintilic, en España, en Pamplona y en todos los lados. Una banda libanesa que es una banda que se llama Nocturna. Nocturna, ¿eh? Nocturna, que Nocturna y otra. Nocturna. Que hay una banda española. Nocturna. Y son dos chicas a la voz. Y es impresionante. Yo no sé, yo no entiendo de voces de estas de ópera, pero yo qué sé, es que hacen dos tonos, suben, bajan, se complementan. Y un tipo, sí, más power metal, ¿no? Pero muy bien. Dejo de hablar y vamos a escucharlo porque merece la pena. Una banda de chicas impresionante. We'll be right back. Eta 7 minutu falta direnean gaurko programa bukatzeko, 87 lekention sortu zen talde batekin jarraituko dugu. Etxaiak eta etorkizuna. Con las notas del Doctor Doctor, vamos a despedir. Pero antes, recordar una cosita. Sí, que mañana, o sea, el domingo, es la presentación de todos los programas nuevos y antiguos de Sin Chilic. Vamos, la fiesta que se va a hacer del 37 aniversario que hacemos la radio. Eso es. Y pues que actúa por el grupo Badut con su espectáculo de flamenquito. Y luego un monólogo también de Chiqui con el 40 Urte, Etalda Pambera, que será a las 5:30 de la tarde, que tenéis entradas en el bar Arcaicha, y si no, también algunas todavía quedarán para repartir. Para taquilla. Para taquilla, eso es. Y que eso también se va a presentar, va a haber un documental, unos vídeos sobre todos los programas de la Sin Chilic, y es. Que 37 años... Nos hacen siempre. Y que sobre todo que ya no somos nosotros los nuevos, que han entrado programas. Hay gente nueva. Hay gente nueva en la Sin Chilic, programas nuevos. Pues nada, que os animéis. Si no tenéis otra cosa mejor que hacer y si tenéis que hacerlo, tenéis algo mejor, lo dejáis. Y que nada, que vayáis mañana a verlo, la presentación. El domingo. Y nada, que lo vais a pasar de miedo. Bueno, a ver, ¿qué tal el quinteto de hoy? ¿Cómo ha ido el todo el programa? El quinteto de tres. Bueno, en verdad, porque mira, Juan también siempre nos apoya. Y Buta, pues. Y Buta nos manda sus comentarios, pues sí que hemos sido cinco. Yo contaba por eso. Si no hubiera dicho el trío Calavera, pero bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas, a todos, por estar ahí, por escucharnos, por apoyar las radios libres y por apoyar al rock and roll. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y nada, deciros que si la semana que viene no estáis, yo voy y aparezco en vuestras casas. Agochas y aparezco a tu lado. Bueno, va a escumiñar a todos los oyentes de Guski Irratia, de Sintxilik Irratia, que ya nos podéis escuchar aquí en directo, la repetición aquí en Sintxilik mañana a las 7, el sábado o el domingo a las 11 de la mañana en el Guski. Bueno, no os busquéis por ahí, que estamos por todos los lados. Que nuestras voces no van a parar. Hau el desván del Rock Izanda, aiota beste bat arte.